es una causa que cuesta explicar porque es compleja en función del entramado judicial que se ha venido dando en estos 4 años de batalla judicial, producto de lo que nosotros como CIAJ visualizamos como parte de la falta de perspectiva de género dentro del Poder Judicial y en particular del Foro Penal, ¿no? Es difícil contar la historia de Mariana y es difícil contar la historia de la causa que investiga su muerte por las muchas complejidades que atraviesan tanto la vida de Mariana como el intento de su familia y del CIAJ de visualizar de qué se trata la violencia de género cuando está cruzada también por otras variables, como es la pobreza estructural, como es la condición de madre joven, ¿sí?, que tenía también Mariana, y de ser una chica que percibimos también que a partir de los prejuicios que se plantean a lo largo de todo el expediente, es una chica a la que se le ha buscado también indagar respecto de bueno, qué tipo de chica era, qué tipo de madre era, ¿no?, qué tipo de pareja se iba construyendo, ¿no?, como un juzgamiento en su condición de mujer, de joven y de madre también. Todo eso, no sé, la academia podría hacer muchos estudios sobre la cuestión. A nosotros nos toca como esta batalla jurídica, que es política, así lo pensamos, y que ha tenido a lo largo de 4 años un montón de desafíos, digamos, para nosotros. Y fundamentalmente cada uno de esos desafíos nos ha puesto en la situación de esto que vos nombrás tan claramente, ¿no?, como forzar lo que el Código Penal nos permite para poder empezar a introducir lo que no está en el Código Penal ni está en el modo en que el Poder Judicial mira las causas de violencia de género. ¿Y cuál ha sido la receptividad, el grado de receptividad de la doctora Marcela Garmendia, que es quien está a cargo de la causa hoy, de esta presentación que hizo el CIAJ, desglosando de alguna manera en delitos que la justicia tomaría en forma aislada, que ustedes los han interrelacionado de alguna manera y circunscripto en un contexto de violencia de género? Ante esta presentación, este pedido del CIAJ, ¿cuál ha sido la respuesta de la justicia? ¿Hizo lugar a este pedido? ¿No hizo lugar? Sí, nosotros hace, creo que fue en el segundo aniversario de la muerte de Mariana, en 2014, sí, fue para marzo del 2014 que la jueza Garmendia finalmente aceptó incluir nuestro pedido desde el primer momento, que era el de visualizar, nombramos cada uno de los delitos que hemos podido rastrear que ocurrieron anteriores a la muerte de Mariana y que nosotros pedíamos que se incluyera como parte del contexto de violencia en el que Mariana vivía. Logramos, después de mucho trabajo, imagínate que la causa tiene 4 años y recién a los 2 años nosotros pudimos lograr que la jueza involucrara los delitos que nosotros pedíamos y más aún que los involucrara como parte de un contexto de violencia. Nuestro objetivo número uno con la causa de Mariana fue aportarle a la familia información respecto de qué pasó ese día en que Mariana aparece muerta en su casa, en su casita de Villa Elvira, ¿sí?, que era la primera pregunta que tenía su familia, particularmente su mamá Alejandra Pereira, con quien nosotros nos hemos vinculado todo este tiempo y a partir de su pedido y de organizaciones y de una organización en particular que estaba cerca de ella, que era el MATE, nos acercamos y ella nos pedía, yo quiero saber si Mariana se mató o si a Mariana la mató su pareja Maldonado. En ese momento, por la forma en que se había relevado, como la escena, ¿sí?, cuando llega la policía, producto de todas las malas prácticas de la policía y en particular de la policía científica, que hace mal todo el momento, digamos, de juntar las pruebas, ver cómo estaba la escena, digamos. Como eso se hizo bastante, de manera bastante desprolija, poco le podía aportar a la familia respecto de esta pregunta que ellos nos hacían. ¿Mariana se mató o Mariana la mató su pareja? Luego de eso, nosotras en el camino de intentar responder a esa pregunta tan genuina de su familia, nosotras empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué la familia tenía esa sospecha de que su pareja la habría matado? Y entonces ahí aparece todo el relato de la historia de violencia que Mariana venía viviendo con este muchacho. Entonces, nos dimos cuenta de que había poca información, digamos, de esa historia de violencia. Uh-huh. Entonces, lo que pasó ahí es que hubo que hacer primero todo un trabajo para que el Código Penal, y en este caso la jueza de garantías, visualizara, y en ese momento también el fiscal Romero, visualizara no solamente el momento en que Mariana muere, ¿sí?, si se suicidó o la mataron, sino también por qué, incluso si Mariana se suicidó, por qué esa chica llegó a tomar esa decisión, uh-huh, que en este caso nosotros veíamos que era por algunos elementos en particular. Nosotras desde el primer momento, cuando asumimos el patrocinio de la causa de Mariana, le planteamos a su familia que para nosotros no era distinto si Mariana se hubiese quitado la vida, o la muerte se la hubiese provocado su pareja. No había diferencias en tanto nosotras creíamos que si aún Mariana hubiese tenido la posibilidad de decidir ese momento último de su vida, si ella decidió, si dentro de lo poco que pudo decidir de su vida, ella decidió cuándo le ponía fin a su vida, nosotros queríamos que se visualizara que Mariana había llegado a tomar esa decisión porque había una situación que la ponía a ella en un estado de estar contra las cuerdas y que creía que esa era la única decisión que podía tomar para salvarse. Sí, sí, sí, el contexto de violencia como condición de posibilidad para que ella arribe a esa, exacto, a esa anulación de su propia autoestima. A lo más valioso, uh-huh, de sí misma, ¿sí? Si Mariana llegó a esa decisión, ¿por qué llegó a esa decisión? ¿Qué condiciones hacían que ella pensara que realmente no tenía otra salida? Uh-huh. En aquel momento visualizamos que parte de las decisiones que llevaron a Mariana a tomar esa decisión, parte del contexto, digo, que llevó a tomar esa decisión, tiene, sí, que ver con que el Estado no la escuchó, uh-huh, porque Mariana había pedido ayuda en reiteradas, uh-huh, oportunidades al sistema de salud, a actores, digamos, del barrio, no solo a su familia, sino que había dado cuenta de la situación que vivía, que necesitaba ayuda, y finalmente acudió al Poder Judicial, pese al temor que tenía a este chico, a su pareja. Sí, la respuesta fue invitarla a una mediación penal. La mediación penal es una posibilidad de que una persona que acusa a otra de un delito se encuentre y dialoguen con la presencia de la justicia y lleguen a un acuerdo, ¿sí? Eso es lo que le ofreció el fiscal Romero, y ustedes ya lo deben haber conversado antes. Esa fue la primera opción que le planteó el mismo fiscal, que por haber ocurrido la muerte de Mariana 7 días después, era el que estaba en turno, ¿sí?, el momento en que Mariana muere. O sea, el mismo, uh-huh, paradójicamente, el mismo fiscal que le ofrece a Mariana conversar con su agresor cuando ella denuncia la violencia, es el que después le toca actuar, uh-huh, cuando Mariana aparece muerta. Sí, sí, sí. Caro, por último, quería que nos cuentes muy sintéticamente, ¿cuál es el estado de la causa hoy y si dónde está Gabriel Maldonado y si hay fecha de juicio y si se sabe por qué delitos va a ser llevado a juicio? Bien. El estado actual de la causa es de un parate, la verdad que muy grave, digamos. A 4 años, nosotros como organización tenemos que decir que realmente la actuación de la jueza Garmendia y oportunamente también el fiscal Romero ha generado una lentitud en llegar, por lo menos en la instancia de juicio oral, que pone hoy en peligro la posibilidad de juzgar ¿sí? Todos estos hechos que durante 4 años hemos rastreado con un trabajo enorme por parte de la familia de Mariana y del grupo de abogados. Hoy la causa está parada desde hace 8 meses. Nosotros llegamos a una instancia que la causa ya tenía que haber sido elevada a juicio oral y producto de la mala actuación de la jueza Garmendia, sí que ha cometido innumerables errores que necesitaría un programa especial, digamos, para contarle todos los errores que ha cometido a lo largo de 4 años. Hemos llegado a una instancia en la que de los 9 delitos que se le acusa a Maldonado, que actualmente está cumpliendo prisión preventiva en una unidad penal de la ciudad de La Plata, ¿sí? A la espera, igual que la familia de Mariana, de que se defina por qué delito se lo va a imputar y cuándo va a ser la fecha de juicio, estamos con la causa dividida como en 3 partes. ¿Sí? De los 9 delitos en contexto de violencia de género que presentamos nosotros, más la instigación al suicidio, que es lo que presentó el fiscal, sí, de eso tenemos 4 delitos de los 9 que planteamos en contexto de violencia de género que están a la espera del juicio oral. O sea, sobre eso no hay discusión. Luego hay 5 delitos de los 9 que nosotros habíamos presentado inicialmente que involucran las lesiones leves contra Mariana que fueron negados por la jueza Garmendia porque dijo que eran demasiados delitos, que le estábamos tirando de alguna manera muchos delitos. Claro. Entonces que con 4 ya era suficiente. ¿Sí? Eso nosotros nos quejamos porque esos 5 delitos que no quieren la doctora Garmendia que sean juzgados en el juicio, son todos los delitos que son nombrados como lesiones leves. Uh-huh. Y eso es una práctica para todos los casos de violencia de género como el de Mariana, ¿sí? Uh-huh. Donde las lesiones leves prescriben muy pronto y son consideradas de instancia privada. El defensor de Maldonado planteó que como Mariana no había denunciado esas lesiones leves, que no había dicho una frase sacramental que es insto a la acción, como Mariana no dijo esa frase el día que fue a denunciar esas violencias, no deben ser consideradas. Nosotros hicimos un planteo respecto de eso, quejándonos a la instancia superior, al juzgado de garantías, planteando que no se le puede indicar a la víctima, y muchísimo menos cuando la víctima ni siquiera se puede defender, que no van a juzgar esos delitos porque ella no dijo esa frase sacramental, no instó a la acción. Claro. Ni siquiera sabemos si Mariana sabía lo que quería decir eso. Uh-huh. Carolina. Sí, perdón. No, sabemos que estabas en una reunión, sí. Ahí no queríamos hablar muy amplio. Queríamos agradecerte, por supuesto, estas palabras aquí en Radio Nauta. Dale, les agradezco, bueno, y disculpen si por ahí se hace medio extenso, pero como realmente es como complejo de explicar. No, seguro, sí, por eso. Simplemente no. que eso, que sepan que la causa está en un estado de parate y que es importante que se presione al Poder Judicial y a la jueza Garmendia para que realmente resuelva.